Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, episodio número 17. Como siempre, este es nuestro podcast oficial de guanacos.com y estamos grabando desde el estudio A de SBN Medios, nuevamente en casa. El para ustedes habla Roby y aquí está nuestro querido Omar Man. Hola, hola, buenas noches a todos y bienvenidos a La Charamusca, episodio número 17. Un episodio de miedo. Y el gran Guío. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy contento de estar de nuevo en una nueva charamusca. Quiero decirles de que aquí ya se empieza a sentir el frío de la Navidad. Y Guío tiene hambre, bo, porque ahora como teníamos asueto por día de los fieles difuntos. Fieles difuntos, creo que es, o difuntos, bueno, no sé. Algunos han de ser fieles, otros no. No se sabe. No sabemos. Pues como tuvimos asueto, típica levantada tarde, desayunar como a las 12. Y no ya, almorzado. Ya no almorcé, sino que en la tarde una refacción. Un cafecito con un pancito ahí del Mr. Donut. Ya lo dije, no importa. No nos patrocinan, pero tenemos una página donde nos pueden escribir. patrocinios@guanacos.com. Entonces, así que ando como que quizás si reuniera todo lo que he comido durante el día, quizás no hago ni un tiempo. Ok, bueno, ya vamos a ir a comer alitas. Y bueno, y aquí está acompañándonos un gran amigo, compañero del alma, que amigo desde segundo grado mío, Edu. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias, Omar, Guío, Roby, por la invitación, y creo que el tema del día de ahora va a estar bastante interesante. Que en honor al tema que hemos agarrado de hacer una charamusca de miedo, hemos invitado al gran Edu, que es experto en películas de miedo, es fanático desde que tengo memoria de películas de miedo, y nos va a estar hablando un poco al respecto y al espectro. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Qué fue eso? Me lo traías pensado, güey. No, salió así. Ah, sí. Ese charabusquio. Improvisado. Bueno, Edu, contanos un poquito, ¿cómo es esto de que estás viendo películas de miedo desde antes de que...? Bueno, les puedo decir que uno de mis mayores hobbies, podría decir yo que quizás mi segundo hobby, es ver películas de miedo. Cuando digo películas de miedo, digamos, se concentra en lo que son el género thriller, suspenso, terror, que tiene que ver con asesinos en serie, alienígenas, asesinatos y cosas así, sangrientos como gore también, claro, que le llaman, eso es lo mejor, mejor. Pero mira, y esos thrillers no es que sea fanático de los videos de Michael Jackson, no. Pues fíjate que para serte sincero me pareció bastante interesante el video de Michael Jackson, porque pues, casi una película, ¿o? Sí, es una semipelícula, podíamos ver ahí a los zombies y todo, y creo que el maquillaje era bastante espeluznante para aquellos tiempos, pues. A mí lo que me llegaba al final del video, que abría los ojos Michael Jackson y los tenía amarillos. Sí. Bueno, ¿quién no recuerda ese video? Uh-huh. Pero, bueno, volviendo al tema, aunque les parezca a ustedes extraño, pero creo yo que la persona que me impulsó a ver películas de miedo y, bueno, leer unos cuantos libros de miedo y cuestiones así, fue mi madre. Sí, oyeron bien, mi madre. Mi mamá, pues, siempre ha sido una fiel admirante y le gusta leer libros de fantasmas, libros de ESP, libros de, bueno, del Triángulo de las Bermudas. ESP es... Percepción extrasensorial. Perception. Ok, no confundir con PMS ni nada de eso. ESP, extra... Después de... Mira, te ganaste esto, vos. Gracias. Me retracto. Va, me retracto. Va, está no, bien. Pero es. Es usted excusado. Es como ondas de poderes mentales. Y ondas. Como Carrie. Exactamente. Okay. Yes, como Carrie. Bueno, entonces sí, yo cuando era chiquito veía que mi mamá me decía, mira, esta película está bastante interesante. Yo me sentaba a verla. Y tipo Alien o algo así, yo decía, interesante. Claro que para aquellos entonces las escenas eran un poco fuertes. Uh-huh. Si no, bueno, mi buen amigo Robbie, lo tengo bien presente cuando empezó a ver esta película, Alien, el octavo pasajero. Buena, película creo que de 1978, 77. Y bueno, hay una escena ahí, cuando está el chavo dándole al Monchis y empieza a sentir que en el estómago un cierto revoloteo. Y al ratito, papá, venía para afuera. Venía para animal. Afuera aquel animal. Sí, yo me enfermé. Sí, Robbie ahí tuvo bastantes problemas con. Sí, ya, no terminé de ver la película. Y... O sea que Aliens no la viste. O sea, la vi años después. Pero en el momento que la sacamos en... No, pero ese es Alien. Y la segunda parte, que es Aliens, no. Esa la viste también. No, sí. Porque esa sí sale en Aliens Everywhere. ¿Sí? No. Todas partes. No, cómo no, esa sí la vi. No, aquí pero está la... Alien 1979. Uh-huh. Ridley Scott. Pero la primera Alien, esta. Sí, no la pude terminar de ver en el momento, pero me enfermé del estómago al ver la escena. Pero para los que no la han visto, bueno, es una película recomendada, es un clásico. Sí, así es. Es un clásico y... Must y esa watch. Sí creo que es de terror, porque sí. La siguiente la sentía más como de acción yo. Uh-huh. Cabal, sí, era más de... Ya empezaban a aparecer todas las... Armas. El army con... Ya la con siguiente la comparo yo como tipo Predator, fíjate. Ya es sí, más así de persecuciones y... Como ¿sabes? Tipo de Predator, pero les digo, o sea, la mejor de esta serie es la primera. Así porque es. La última, discúlpenme, pero... ¿La de los pelones? No, esa más o menos, esa era la tercera. La cuarta tercera. Es cuando sale... Ah, los aliens. La Winona Ryder, que ajá. Es robot o cibernético. Y los aliens que nadan. Exactamente. ¿Esa cuál es? Alien Resurrection, ¿no? Resurrection. Esa es, correcto. Esa que al final está... se hace una sola bola y que aparece nada. 1997, sí, y ahora ya es dirigida por Jean-Pierre Jeunet. Ya. Ahí está. Sí, ya no amerita. Ya no es Ridley Scott. Ya no es Ridley Scott, correcto. Ridley Scott... hizo más películas así de terror, o esa fue la única así como de horror que hizo. Fíjate quizás. Que de las que le conozco a él, solamente Alien, que yo le conozca. Uh-huh. Que yo le conozca. Pero incluso entre mi colección, hace poco adquirí el Alien, pero la versión del director. Uh-huh. Que trae escenas que no aparecieron en la película uh-huh. original. Uh-huh. Y bueno, no sé si decirlo, pero si ustedes recuerdan en la película, hay una parte en que uno de los chavos baja por el sistema de. Por los ductos de aire. Sí, sí. Y entonces está la chava monitoreando y le dice, hay algo ahí contigo, y se empieza a ver que va y él, no, yo no veo nada. Y que desaparece y que de repente voltea así y solo ves así la escena que le da la luz del flashlight en la cara y le dice y de ahí wow. Desaparece. Entonces uno cuando ve la película original dice, no, este chavo ahí quedó. Uh-huh. Al igual que Fred, que era el otro chavo, el que andaba buscando al gato. De la cachucha. Que cabal aparece, el primero que, por cierto... Se cuaja. Pero en este corte del director, al final aparecen los dos. No sé, que no se murieron en esa escena. No se mueren, sino que aparecen como que los... Están pegados así todos llenos de baba. Uh-huh. Y ya casi muertos, así como empollando ya a los aliens. Cuando va la Sigourney Weaver, Ripley ahí, lo ve y... Kill us. Bueno, mira, eso es interesante. Está viendo aquí, Ridley Scott también dirigió Hannibal. Ah, correcto. Sí, que cierto, también se puede catalogar como de miedo. Sí, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Aunque ahí no hubiera servido mi hermano, que se puede todos los directores y todo, pero no pudo estar. Aquí tenemos a IMDb. Gracias a Dios, existe. Pero sí, eso hizo Hannibal, ¿verdad? Interesante. Estamos. Bueno, ¿y cuál fue la primera película de miedo de la que te acordás, Edu? Bueno, fíjate que para serte sincero, de la primera que me recuerdo, por cierto, es Alien. Uh-huh. Y mi primer susto en una película uh-huh. fue esta parte que te digo yo, que está el chavo así, que ve en los ductos de aire y de repente voltea así, de repente, para atrás, y ya está el Alien atrás de él. Ese fue, creo, mi first susto, digamos, de una película. Entonces... Ah, no, perdón, así es mejor. Entonces dije yo, esto está interesante. Y entonces empecé a ver películas. Claro que cuando vos estás chiquito, como que no es aquello de que ya comenzó y que no, sino que yo llegaba, veía que mi mamá estaba viendo alguna película, me sentaba a verla. y empezaba y la veía y me recordaba. Entonces lo que yo he hecho es que hace año y medio comencé mi colección, y entonces yo me recordaba de las partes y de las escenas y todo, y tal vez de algún actor o del director, y entonces me metía a internet a buscar las películas. Cuando me aparecía el nombre, esta es, y empecé a comprarlas. Ah, buenísimo. Y empecé a comprarlas. Y entonces ahora tengo en mi colección 36 películas. Claro, voy empezando. He dejado, quizás por cuestiones de trabajo, tuve que dejar un cierto tiempito en que no podía como involucrarme mucho en eso. Pero 36 ya es algo, vos. De terror. Que solo de ese género está bien. Sí, te digo, ahí tengo Texas Chainsaw Massacre. Que esa es otra clásica también. Tengo, ¿qué te puedes? Bueno, Alien. Tengo, bueno, tal vez no es thriller ni nada, pero tengo Scarface, que es una película bastante buena. Rosemary Baby. Esa es también clásica. Bastantes. Entonces, pero yo entre mis películas saqué 5 que yo considero que todo mundo las tiene que ver. Que son como las que toda la gente... Toda la gente, y les digo, son películas tal vez no muy comercial, como, ay, que El Exorcista y todo eso, porque les digo, El Exorcista es muy buena, pero para mí, creo que hay mejores. Entonces, aquí traigo... La lista de las 5. Due to some violent content, parental discretion is advised. Para mí la número 5 es una película que se llama The Believers. Eso sí, ni me la puedo. Martin Sheen. Yo creo que vi una parte de esa película. Martin Sheen, él es el, bueno, ya ustedes saben, el papá de Charlie Sheen y de Emilio Estevez. Esta película... Y sale de presidente en West Wing, ¿verdad? Exactamente. Correcto. Esta película, la primera vez que la vi fue en cable hace bastantes años. Por cierto, esta película es del... 87. 87, correcto. Dirigida por John Schlesinger. Correcto. Y entonces esta película es interesante porque él es un policía, es un psicólogo que trabaja para la policía de Nueva York. Y él se involucra, bueno, él pierde a su esposa en un accidente del hogar, digamos. Y entonces él se muda con su hijito, porque él tenía un hijito, se muda. Y de repente lo mandan a llamar porque dicen que hay como un policía como que está loco. Entonces él se involucra en ese caso, empieza a tratar al policía. Y el policía le empieza a hablar de ondas, de que no, que las culebras, que no, me van a matar, que no sé qué. Y entonces, bueno, él se involucra en eso. Bueno, para hacerles corto, la película trata sobre sacrificios tipo vudú de niños. Hijo de puya. Sí, o sea, es una onda y sacan las escenas, son bastante crudas. Hay escenas donde, bueno, la primera, donde está el primer niño sacrificado, o sea... Hay gore. Sí, hay gore, vos decís... pero vos decís, se ve interesante, ¿verdad? Y bueno, él se involucra. Al final la cosa que a él necesitan el último sacrificio del niño, y obviamente tiene que ser el hijo de él. Hijo de joder. Entonces él empieza a cuidar a su hijo, el hijo. Pero él se involucra en el culto. Él se involucra en el, o sea, él empieza a tratar el caso de locura del policía. Ah. Y entonces él, al involucrarse, empieza a investigar y todo. Entonces la secta lo empieza a ver, este chavo qué onda, man. Entonces lo empiezan como a... Pero sí, o sea, hay una escena buena donde él se enamora de una mujer y a la mujer le hacen, digamos, le hacen vudú. En la polvera le ponen el chamán, le pone unos polvitos y la chava se empieza a polvear normalmente. A los 10 empieza a ver que le empieza a crecer una onda, como una espinilla. Del día siguiente tiene una gran pelota. A la semana tenía una onda así. Y de repente un día le empieza y le estalla. Le empiezan a salir arañas. Hijo de puta. O sea, ondas, les digo, está entre mis top 5. Muy buena película, se la recomiendo. El final es bastante bueno, que te quedas, wow. Ese es The Believers. Bueno. The Believers, número 5 en la lista de películas de terror. La número 4 es Prince of Darkness, el príncipe de la oscuridad. Esta película es de John Carpenter. Por cierto, vos lo conoces. Puta, de Halloween, papá. Exactamente, de Halloween. Y de la película que vos me estabas mencionando aquel día, They Live. ¿Te acordás? Ah, They Live, correcto, sí. Que veían gente que era aliens. Que salían unos luchadores ahí. Se le llevaba el Roddy Piper y un negro que no me recuerdo cómo se llamaba. Pero era buena esa película. Era buena, pero yo siento que esta es mucho mejor. Esta sí es un poco más, digamos, el contexto es más diabólico, digamos, ya. Porque involucra, digamos, al diablo. Yo sé que me oigo algo como que bicho este scary, ¿verdad? pero es muy buena película. Y esta, la sinopsis es de un padre que él muere, y al momento de morir muere con una llave. Un padre, un priest, padre, ¿verdad? un cura muere con una llave, y llega otro cura que, por cierto, es el policía de Halloween. Ustedes se recuerdan de que andaba siguiendo a Michael Myers, aquel pelón. Sí. Donald Pleasence, creo que se llama. Bueno, Donald Pleasence, sí. Father Loomis, correcto. Entonces él llega a la, cuando está muerto el padre, y ve la llave. Él agarra la llave y se va a la ¿cómo se llama? A la church, a la iglesia que tenía este padre, que él había abandonado. Tenía ya años de estar abandonada esa iglesia. Y él empezó a probar las llaves, y resulta que la llave era como de una puerta que daba al sótano. Uh-huh. Él baja, y en el sótano encuentra un como cilindro. El viejo truco de la llave escondida para el sótano. Encuentra un cilindro de vidrio lleno como de una plasma verde, y la plasma verde dando vueltas en un cilindro, o sea, tapado y todo. Entonces él dijo, ¿qué onda, man? Y se fue a meter a una universidad y trató de como juntar a científicos que él en su oportunidad conocía, que él sabía que eran muy buenos, para que le ayudaran a descifrar ese enigma. Bueno, la cosa que se llega a toda esta gente, se instalan en la iglesia, y ahí van matemáticos de todo. Por cierto, ahí entre los actores está el, ¿se acuerdan ustedes de la serie Simón y Simón? Uh-huh. Simon and Simon. Ah, pues, sí. El hermano, no el de bigote, sino que el otro hermano. Uh-huh. Ah, pues él sale en esta película. Y empiezan a investigar, pues, que qué onda con esa onda, y encuentran un libro también que una chava empieza a descifrar. Y entonces al final termina de descifrar la onda, y resulta que dentro del cilindro está el hijo del diablo. En eso, donde estaba ese como tipo plano. Ese tipo cilindro, está el hijo del diablo. El tagline de la película es: antes de que el hombre caminara por la tierra, durmió por miles de años. Y estaba en un basement. Es el mal, es real. Y está despertando. Me imagino que en esa película se debe ver de los errores típicos de las películas de terror. Vea, sabes que en el basement está una mierda ahí que te va a salir y te va a hacer leña. Y lo primero que hacen es bajar. Solos. No, y con una lámpara que la batería ya se le están acabando. ¿Vio? Pero fíjate que es bien interesante esta película. Por cierto, ¿ustedes saben quién es Alice Cooper? Sí. El cantante. Sí. Ah, pues él sale en esta película. Aquí aparece un trivia, mira. Dice, trivia. El truco, yo no sé, me imagino que alguien le meten una moto a alguien en la, lo empalan en una moto, una cosa así. Entonces dice aquí que Alice Cooper usó el truco de la motocicleta empalada en sus shows del escenario, inclusive antes de que hicieran esta película. Sí, esa parte, por cierto, es a la primera persona que matan. Es un científico de lentes, que él esa noche tenía que irse temprano. Entonces salió de la iglesia, iba bajando las gradas, cuando de repente ve una cruz así abajo, una cruz con una paloma, un pigeon sacrificado así. Entonces él, cuando estaba viendo paloma, así, venía Alice Cooper acá, que Alice Cooper era como un tipo zombie. Y entonces en ese momento cabal estaba como la parte de una motocicleta que le quedaba donde va la llanta, quedaba una onda así. Entonces él agarra, y en ese momento el chavo dice, oh fuck. Y empieza a subir las gradas cuando ya venía el resto de zombies también bajando. Entonces cuando él va retrocediendo, ¡fum!, le queda Alice Cooper aquí y solo lo mete. Empalado. Bueno, la cosa es que al final el cilindro ese empieza a tirar chorritos de agua a la mar, así que está de nada. Y se transforman, se hacen zombies y empiezan. La cosa es que al final a una chava se toma, le echan todo el agua del cilindro. Empieza a engendrar a un tipo demonio en el estómago. Y enfrente de un vidrio, o sea, de un espejo, esta persona mete la mano adentro del espejo. Y adentro del espejo ves que viene la mano del diablo, así. Hijo de puta. Ves la mano así y ra. Y le empieza a jalar. O sea, como tratando de meterla al espejo. Traer el demonio nuevamente al mundo. Pobre. Es bastante buena, se la recomiendo también. Buenísima, la número 2 del listado de... Número 4 del miedo. La número 3, bueno, creo que esta ya muchos de ustedes ya la han visto. The Shining. Yo no la he visto. Yo sí. Yo solo he visto la de Here's Johnny. Exactamente. Aquí esta está, película, 1980, Kubrick. Y esa es la que aparece película, la exacto, el niño. El niño en el triciclo. Esta película es... Bueno, Stanley la del Kubrick. Niño, espérame, la del niño en el triciclo también es la profecía. Sí, mira, ah, pues es una escena parecida. En IMDb tienen rating de 8.3 de, no, sí, de 10. Es clásica también. Es no, clásica. Esta película es una clásica. Esta película, como decía Omar, es de Stanley Kubrick. Uh-huh. Y el que la llevó al cine fue Stephen King. Uh-huh. Entonces, bueno, esta película es de este chavo que tiene su familia, su esposa y su hijo. El Jack Nicholson. Jack Nicholson, correcto. Él es un escritor. Él es un escritor que ha tenido problemas de la bebida, o sea, muchos años atrás. Y el hijo tiene una cierta enfermedad, pero no enfermedad, sino que digamos que el niño como que tiene ciertos poderes mentales. Uh-huh. Pero los papás creen que está loco porque habla con el dedo. Entonces de repente él está así lavándose los dientes y de repente... empieza a hablar cosas, pero son cosas ¿pero que tiene una boca en el dedo o qué? No, o sea, él hace una voz. Ajá. Cuando está hablando el dedo, le hace... Y el niño, no. Bueno. Y cuando esté enojado, te saca el dedo. Cuando esté enojado, ya te imaginarás, güey. La cosa es que le ofrecen un trabajo a Jack Nicholson de ir a cuidar un hotel en las montañas de Colorado, creo yo, durante el invierno. Entonces, en el invierno, en ese hotel, lo cierran. Cierran el hotel durante invierno, que es como 5 o 6 meses. Uh-huh. Porque las nevadas que caen ahí son increíbles, o sea, causa demasiados problemas, se tapan las carreteras y no puedes llegar al hotel. Entonces, okay, esta gente decidió cerrarlo por tiempo de winter y que estuviera una persona adentro que se encargara de estar encendiendo las luces. Como mantenimiento. Como dándole mantenimiento para que las cosas no se fregaran, man. La cosa es que se lleva a la familia, están viviendo tranquilo y todo. Cuando el chavo empieza a escribir, ve en su máquina de escribir sus historias, le va dando como la locura. Y entonces de repente llega la esposa: ay, mira, te traigo unos sándwiches. Que no te he dicho que no entres aquí, maldita, vete. Entonces la chava se queda: ¿qué onda, man? Y la chera, así para los trivia buffs, es la misma que salía en Rocky. Ah, no, es la misma que sale en Popeye. Ah, en Popeye, perdón. Shelley Duvall. Que salía de Olivia. Pero sí, parece a la de Rocky, vos. Sí, sí. Mira. Sí, cabal, se parece bastante, pero sí, tienen razón, es la de... Es la de Olivia, sí, hombre. La cosa es que el chavo, cuando le ofrecieron el trabajo, le dijeron: mira, te vamos a ser sinceros. El chavo que cuidó el hotel hace tantos años murió y mató a su familia. Uh-huh. Mató a su familia y después él se suicidó. O sea, te lo decimos, pues, para que veas que nosotros, o sea... transparencia. Todo aquí con transparencia. El chaval, no hay problema y todo. Entonces el niño va, su gran trip ahí, o sea, está nevando y todo. El niño tenía su triciclo, que así, el mono. Se empezaba a correr con su triciclo en todos los pasillos del hotel. Uh-huh. Cuando de repente, en una de esas, le aparecen dos niñas. Las gemelitas. Así paradas. El mono casi le da curso. Uh-huh. Y entonces resulta que esas dos niñas eran las hijas de... del chavo que era el cuidador, ¿no? Uh-huh. que las había matado. La cosa es que al final Jack Nicholson se vuelve loco, los trata de matar a ellos, pero al final el tiro le sale por la culata y se termina muriendo él, pues. Y el final es bastante bueno porque el niño, a pesar de que tenía problemita, ¿verdad? La última escena se ve que el bicho la cranea bastante. Uh-huh. Así es que se la recomiendo si tiene. Dejó de hablar con el dedo el bicho. El dedo, seguía hablando con el dedo. Ya. Pero es muy buena, se la recomiendo. The Shining, bueno, el resplandor. Buenísimo. Como número 2 tengo otra de John Carpenter. Uh-huh. Que se llama The Thing. La cosa. Esta película es de 1982, creo. A ver, aquí te digo ya, espérame. Está algo lento el IMDb ahorita. Pero yes, dale, yo te digo. Con el famoso Kurt Russell, creo que ya el actor, sí, que todos lo conocemos. El de Big Trouble in Little China. 1982, The Thing, de John Carpenter. Exacto. Esta, él trató de hacer como una nueva versión. Uh-huh. De una película vieja que se llamaba The Thing from Another World o From Outer Space. Uh-huh. Que era como de 1950. Entonces esta película, les digo, a mi criterio, esta es la película que tiene los efectos especiales más gore que ustedes van a ver. Esta película tiene unos efectos, les digo, yuca. Mira, y este yuca. Carpenter en casi todas sus películas usa mete elementos de extraterrestres, vean. Sí. Aquí dice The Ultimate in Alien Terror. Correcto. Entonces esta película es de esta, de este grupo de gente que está en la Antártida, uh-huh. en como grupo de científicos o están haciendo algún tipo de experimento, y de repente les aparece un chucho, un pastor alemán o un husky, así que lo venía siguiendo un helicóptero. Entonces ellos, ¿qué onda, ¿verdad? Y el helicóptero tratando de matar al perro. Entonces los chavos, ¿qué onda, ¿verdad? Y entonces el perro se mete al campamento de ellos y ellos, el aterriza el helicóptero y salen los chavos, ¿verdad? Corriendo, que eran unos suecos. El perro, que hay que matarlo. Y los chavos ahí tranquilos. Y los chavos, no, que... La cosa es que al final los terminan matando, los dos chavos del helicóptero. O sea, los matan. Porque los chavos como que les agarra... Andaban locos. Y ellos, ¿qué onda, ¿verdad? Bueno, la cosa es que al perro lo adoptan. Lo adoptan, digamos, y lo meten a las jaulas con los otros perros. Uh-huh. La cosa es que una noche empiezan todos los otros perros a decir como, a llorar y a gritar. Y este perro empieza como a temblar y le empiezan a salir como tentáculos. Uy. Y se le empieza a ver la cara así que se le empieza como a deformar. Y de repente se hace una gran masa, o sea, una masa que no tenía forma. Y empieza a agarrar a todos los perros. Una masa amorfa. Una masa amorfa. Y empieza a agarrar a todos los perros. Uh-huh. Y los empieza a matar. La cosa que de repente llegan, queman a todos los perros junto con la masa, pero se ve que se escapa como un tentáculo. Se va por arriba y se escapa. La cosa que, en resumidas cuentas... La cosa es que el alien era... algo que podía adquirir la forma humana. Entonces empiezan la gente, o sea, todos los chavos, ¿qué ondas? Ellos se van a investigar, encuentran encuentran la nave espacial. Uh-huh. Y ellos dicen, ¿qué ondas? ¿Qué es esto? ¿Qué no sé qué? Y de repente se empiezan a dar cuenta que hay chavos que son, uh-huh. no, o sea, que no son los que ellos piensan que son. Es que supuestamente el alien agarra la forma de lo que había matado. Exacto, y esa persona empieza a matar a los demás. La cosa que, mira, hay unas escenas. Bueno, si querés, les voy a describir una. Uh-huh. Hay una donde está uno de los chavos, un gordo, que le empieza a dar como ataque. Lo pone en una camilla, y le empiezan a dar con ¿cómo se llama? Defibrilador. Esas ondas, le empiezan a dar. Entonces están tratándole así. Shocks eléctricos en el pecho. Y de repente, cuando le da uno de los. O sea, el shock, se ve que se le hunden los brazos. Híjole, en el estómago. Mía. Y de repente el estómago aparecen unos como dientes. Y le muerden los brazos, se los arranca. Y el doctor sin brazos. Y entonces de repente le empieza a salir una onda así. Del estómago. Tipo monstruo del estómago. Pero de repente vos ves que la cabeza del chavo que está en, se empieza como a romper. Uh-huh. A desprender del cuerpo y cae al suelo. Uh-huh. Y en el suelo le empiezan a salir patas y ojos como de araña. Y empieza a caminar por el piso. O sea, una cabeza. Nice. Pero vos te decís, mira, es una película. O sea, tiene unos efectos. Verla, esa sí, película, son unos efectos buenísimos. Sé que se la recomiendo. Oye, pero de verla a las 10 de la mañana. 1992. ¿Y eso qué tiene que ver con la masa primera que salió? No, es. O sea, que o sea, Alien tomaba, tomaba la forma de los cuerpos humanos. Mm. Y de ahí tenía, o sea. Se veía por dónde salía. Antes de conocer el número uno, estoy notando una tendencia de que todas estas son classics 1980s, 1970s, o sea. Correcto. Suponiendo, no sé cuál es la número uno, no he visto ahí, pero cómo se ponen, por ejemplo, cómo se le ponen la por ejemplo, The Ring y esta última que ha salido, ¿cómo se llamaba? Que era de The Grudge. ¿Cómo se le ponen a el esta Grudge. Película? Mira. Bueno, yo tengo algo que decir del Grudge. Te digo, dentro de mi colección tengo The Ring, uh-huh. que me pareció una película bueno. de las últimas, uh-huh. bastante, o sea, te mantiene y te causa por momentos, o sea... Es que hubo un tiempo en los 90, creo yo, que vaya Nightmare on Elm Street versión 9, ¿verdad? Y que Halloween H2O, y que no sé quién, o sea, un puño de rehash de la misma onda donde ya da Slashers. Chiste. Sí. Y ya da chiste, porque ya sabes que nunca van a matar al chavo. Jason contra Freddy. O Jason, Jason 10 se llamaba el otro, Jason sí. X. Sí, así. Jason X, que está en el espacio. Vaya, esas, ¿a qué nivel llegan? ¿Llegan más a chiste, entretenimiento? Mira, sí, o sea, no. Es que no salís de lo mismo. Ya es tu clásica slasher picture. Que tenés a un asesino que sabes que se va a quebrar a toda la mara. Que por cierto, ahí lo que vos estás escribiendo es la manera en que mata a la gente. Entonces vos puedes decir, esa es la diversión. Forma más creativa de matar a alguien, ¿verdad? Mira, para mí todas esas yo las pongo a la par de Yo sé lo que hicieron el verano pasado y cosas así. Sí, fíjate, Scream y todo eso también, es el mismo tipo. Ahora, Scream tenía un ángulo bonito de que básicamente hacía leña a todas las películas de miedo. Porque ahí mismo te iban diciendo, no, es que en todas las películas de miedo lo que pasa es tal cosa. Uh-huh. Así que no hagamos sí, eso. Esa es la primera. Claro. Ah, pero ese era Scary Movie. No, es que no, está Scream, en la primera que están viendo y que hay un chavo que le gustan las películas de miedo. Ah, cierto. Y empieza a decir, vaya, aquí están los tres, las 10 cosas que ustedes, si la ven, saben que se van a morir o algo así. Primero, si van corriendo y se caen, ténganlo por seguro que ya... Ya la hartaron. Ya la comieron. Si los mandan a traer cerveza al sótano, asegúrense que ya no van a regresar. O sea, la onda es así. Pero sí, el género de The Ring, que por cierto, yo a principios de este año... Y ese es un nuevo género, ¿eh? Sí, es un creo nuevo que género. Bien, de lo, bien japonés. Por cierto. Ringu. Yo me metí a ver, me volví como un poco fan del terror japonés. Uh-huh. Ringu. Exacto, tienen a Ringu, que es la versión original de The Ring. También está esta otra película que se llama The Eye, El Ojo, que es muy buena. Japonesa también. Japonesa. De ahí está la otra del celular, Llamada Perdida, creo que se llama, que también es de género. Pero es que son una onda pero que sí sentí un poco, no sé, a mi criterio, yo oscuro. Esas películas sí me dan un poco más de miedo. Como miedo, no miedo así de ¡ah! Pero sentimos un cierto como ansiedad, sí, ansiedad. Mira, y de ahí viene más o menos The Grudge también, porque tiene que ver con los japoneses y todo. Pero mira, yo no la vi, pero la vi por pedacitos así. Y uy, amén, o sea, yo daba cólera, pues, porque el monstruo. El susto, digamos. Puta, venía bajando vi la escena que venía bajando las gradas. Puta, el bicho estaba viendo al monstruo esperando que bajara. Se tardó como media hora en bajar. Y el bicho ahí estaba todavía. Y ahí se lo chupó. Se lo llegó, o sea, se tomó su tiempo. Mira, bien tuviste tiempo de esperarlo siquiera que bajara la última grada y pegarle una gran patada en la cara. Pero no, esperó ahí como hipnotizado hasta que llegó la bicha y se lo chupó. Y eso era todo. Se lo chupó la bruja. Sí, cara. ¿Me entendés? Pero no daba miedo porque desde el principio, según lo que me dijo la Eli, que ella sí la vio completa. No daba miedo porque desde el principio salió el susto, ¿me entendés? Entonces vos ya sabías a qué atenerte. No fue como, por ejemplo, el Blair Witch Project. Puy, a la bruja de Blair, te digo, fue yuca. Al final fue un timo, pues, ¿me entendés? Que hicieron una onda de mercadeo ahí, que sí, que habían hallado el video y que lo trataron de vender como que si era real el video. ¿Ya? Pero puya, aún sabiendo que el video no era real, si vos veías esa película, como nunca salió la bruja, vos estabas con una expectativa bien yuca, te digo. Yo, a mí esa película por lo menos me dejó así el sentimiento ese que dice Edu, que vos puya, no sabes qué esperar, pues. Es lo que me gusta a mí, por ejemplo, de las películas de M. Night Shyamalan. ¿Cómo se llama? Shyamalan. Que ocupa poco presupuesto para efectos especiales, pero... O sea, vos sabés que están pasando cosas extrañas. Science a mí me parece súper buena. Lo único malo es que sale Leyland ahí al final. Sí, ahí la regó. Pero yo creo que Eduardo es el más indicado para decir lo que piensa de Shyamalan y de cómo llamaba aquella bola. Vale. Le voy a hacer, hagamos una pequeña reseña. El Sexto Sentido me pareció una película muy buena. A todos nos estimaron, digamos. A mí me gustó. Sí, era buena. A todos creo que nunca esperábamos un final así. Me pareció muy buena porque toda la película vos estás con aquello de, hey, o sea... Fue original, digamos, no había... Ah, digamos, original. Ajá. Original, sí. Vos pensabas que la historia era del bicho, del niño. Exacto. Y al final termina siendo la historia del chero. De ahí, de esa película salieron The Others y... Bueno, te voy a decir que The Others... Es buena, The Others es buena para mí. The Others da miedo bastante, también. Porque tiene bastantes escenas que... Ajá, The Others es como la versión de Sexto Sentido, pero con un elemento más de como más de miedo. Quizás sí. Porque hay más aislamiento, que yo creo que el aislamiento en las películas como que te da ese toque de que y no tenés a dónde irte. Así es. O sea, estás encerrado, estás atrapado en un área de lo mismo que pasó con la bruja de Blair, que ahí no tenían a dónde ir, pues. Sí. Sí. Ya estaban a donde iban. Señores, correcto. Pasemos al número uno. That's the scariest thing that's ever happened to me. Yo digo que nos termine de hablar de Shyamalan. Ah, bueno. Ah, perdón, Shyamalan. The Evil. Bueno, Signs sí me pareció muy buena la película cuando comenzó, cuando empiezan a ver las figuras en el field. Los agroglifos. De maíz. Uh-huh. El super doctor, bien. Pero yo, como Hawkins. Dice Robbie, al final se arruinó la película cuando apareció el alien. Y que tenía el niño y que, ay, que te voy a matar. Yo digo, que vea al otro bicho que agarra el bat y el alien. Y espera que le pegue los talegazos en la cabeza. Yo digo, ¿por qué no hicieron eso de noche? Hubiera sido totalmente exacto. Diferente. Pero eran como las 10 de la mañana. Los pájaros estaban afuera, los veías, no uh-huh. Era como que oías ahí. ¿Por qué no lo hicieron de noche? Hablando de los pájaros, otra clásica. Pues sí. Y por último, tenemos la última vez que fue The Village. ¿Qué decirles? Edu ya la vi. La alquilé, fíjate. Sí. O sea, Edu me esa dijo es de la que... nueva camada, entonces. Sí, pero esa película. También de. Misterio. Para vos fue una vasca. Una basura. Fíjate que yo la vi y yo recuerdo que estaba bravo. Mira, la verdad es que da cólera el final, men. Es que el final, pero fíjate que todo lo de la película es bueno. Solo el final es la basura. La historia está buenísima. Ajá. Pero como a la mitad de la película te vas dando cuenta de que, ay, qué vos decís, ¿qué onda? ¿Y esto? No, o sea, te desilusionas. Por un momento pensé que ibas a decir la número uno, por eso te puse hasta la música y todo. No. Ahorita sí vamos con la número uno. La número uno. Señores, la número uno no es otra película más que el super thriller de 95. Seven. Está bien. Si ustedes vieron, con Brad Pitt. Si no han visto Seven, se la recomiendo. Esa es la película más bien hecha, a mi correcto. Criterio, David Fincher. Increíble esa película. La historia, la trama Morgan de esa Freeman. Película es. Mira, yo la. Ustedes ya la vieron, Seven, todos. Sí. Mira, para mí la parte más yuca de Seven no fue el final, viejo. Para mí fue cuando cuando encontraron al bicho que todavía estaba vivo, men. Tenía un año de estar acostado. El ocio y que tenía en el vergo de pinitos porque el bicho se estaba descomponiendo exacto. Vivo, men. Exacto. ¡Pum! Y o sea, esa eran, parte sí eran, que fue yuca, o sea, incluso las imágenes son bien tipo el hombre gordo. El hombre gordo, el hombre gordo. La gula. O sea. No, y es bien está bien estructurada, está bien hecha la película y la actuación de Brad Pitt, mis respetos. Es que el hijo de Puya actúa bien. Sí. Mira, fíjate que yo tenía anotado aquí otra que te iba a preguntar y le había puesto Seven aquí porque yo pienso que viene de esa película también, que es una que se llama So. Ya la viste, la 1, ya salió la 2 también. Sí, ya salió porque la 1, te digo, esa película, yo no te la recomiendo, Robbie. No, digo, porque eso todo es como juego. Es un juego mental, juego bien paloma, te digo, pero el final también es. Para mí fue tipo la de Village, porque el final no me gustó. Es un gran timo el final. Estoy viendo aquí las otras películas que hizo David Fincher y la que más me llama la atención es Fight Club. Correcto. Ah, sí. Bueno, de la pelea también con Brad Pitt también, ¿no? Y con el otro chavo, Edward Norton. Ajá, ¿no? Así es. Norton. Sí. Buenísimo. Así es que, señores, esa es mi listado de las 5 películas. Está bueno, si alguien está interesado o cualquier cosa, yo con gusto se las puedo prestar. Y les digo, lo mejor sería pasar un Halloween toda la noche echándote las 5 películas en fila. Se oye que ya lo hizo Edu. Sí. Mira, claro, lo hice antes de, claro. Obviamente, de casarme. Mira, fíjate que lo ¿qué volvió? Hola, Silvia, saludos. Mi esposa odia lo que es las películas de miedo. Mira, que tienen que ver con el diablo y todo. Vamos eso. A hacer un paréntesis aquí. Ya que me acordé de los pájaros, esa película de los pájaros de Hitchcock. Te digo, esta es una, para mí es un súper clásico también. Sí, muy bueno. Y también la otra que les iba a mencionar es la parte, hay partes de la profecía de Omen, la de la que sale el Damián. Sí. Ese bichito lo ves, papá, y solo de verlo no tiene que hacer ningún gesto y te daba miedo. Es igual que Michael Myers chiquito. Ajá. Ah, sí, Michael Myersito con la máscara de payaso, era la primera que tenía. Era sí, creo que de payaso. Tenía una máscara de payaso. La película, a propósito, como trivia, ¿sabían ustedes que la en un podcast que se llama Real Reviews para Halloween hicieron un review de Halloween? Ajá. Y comentaban ahí que la máscara que usaba... No sé de quién es. Ajá, dale. La cara fue hecha en base a la cara de William Shatner. Exacto. Es una máscara de William Shatner que le abrieron más grande los ojos. Correcto. Y para y eso ¿qué película y la es? Pintaron de blanco. Halloween, la ah, nombre. El de Rescue 911. No, viejo. Ese es Shatner. Ah, sí, es Shatner. Shatner. No, claro. No, no, pero TJ Booker, más famoso, Kirk. Más famoso Captain por Kirk. Captain Kirk. Correcto. Beat me up, Scotty. Así es. Mira, pero lo que les quería comentar es que yo esa película, La Profecía, la 1, yo la vi cuando estábamos bien pequeñitos, pues. Y te digo, mira, la parte cuando ¿cómo se llama? Que te aparece el cura fuera de la iglesia, que se viene un gran ventarrón y la clásica canción esa de uh-huh. Uy, esa, mira, y que vale, esa, y viene y se desprende un pararrayo y se lo atraviesa. Uy, ya te digo, a mí esa imagen uh-huh. Me quedó por un... ¿Sabes cuál fue la película? Cabal, a mí una imagen que también me dejó así friqueado por mucho tiempo. Aunque la película en sí no me dio tanto miedo, para mí la película fue como una mala película. Carrie. Uh-huh. Carrie para mí fue demasiado gore, mucha sangre y no, en realidad no me decía nada y sentía que era como low budget y a pesar de que no sé qué en realidad cuánto fue el budget. Pero la última puta escena de la película cuando sale la mano de la tumba, chica, sí, para cierto, qué te amigo. Cuento, o sea, sí. Todavía o sea, sí. Ahí sí sentí que se me salía el corazón. ¿Saben ustedes que hay un Carrie 2? A nombre. Existe Carrie 2. ¿Y qué tal está? Fíjate que no le he visto. Wow. Mira, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, Robbie. Te digo porque nos ha quedado bastante material en el tintero. Mira, no solo de películas, sino que también tenemos que hablar de cosas, experiencias de miedo, de Carrie, la mara, Brian de Palma, ¿no? Uh-huh. O también de los sustos salvadoreños nos hace Stephen falta. King. Sí, yeah. También la de Stephen King. Ya tenemos algún material, así que lo vamos a hacer en un futuro. Les vamos a hablar de las iguanabas y pitillo, el duende justo juez de la noche, el cadejo, carreta chillona, bueno, las ánimas, los arbolarios o managuas. Quedamos para y la cuyancúa. Quedamos para la otra semana para ver qué son todos estos personajes. Un adelanto, la cuyancúa dice que aparece en Izalco, en Sonsonate, es mitad exacto. Cerdo y mitad serpiente. Yo no sabía es esto. Es una culebra, por Atecozal lo puedes encontrar. De veras, rememora al antiguo dios Quetzalcóatl. Sí, correcto, y vamos bueno, la ciguanaba, etcétera. O también pudo haber sido un experimento del Instituto Genético de Izalco. Izalco. O decís los brujos. Sí. Vamos a hablar de que en el gatonejo. En un futuro show vamos a hablar de qué onda con la ciguanaba, el cadejo y todo eso, y qué ha sido de ellos, cuál ha sido chupacabra. Su paradero. ¿Qué están haciendo ahorita? Correcto. Descarnada, viejo, esa fue la última. Sí, la descarnada fue la última. Sí, mira, y de todas estas cosas que tú has visto en películas, Edu, no has oído nada que suceda en la vida real, ¿no? Fíjate que, bueno, hace poco, no sé si yo creo que ya salió o va a salir una película que es sobre un exorcismo de una chava, no me recuerdo cómo se llama la chava. Ah, ya está anunciada, ¿Está el exorcismo anunciada? De no sé quién se llama. Chavita. Pero basado en hechos reales. Basado en hechos reales, de hecho, fíjate que yo vi... Quiero ver cuándo fue, hace como 2 días en el Discovery Channel salió, bueno, el día de Halloween fue, estaban pasando un caso real que sucedió, creo que fue en Inglaterra, de una posesión de una casa. O sea, este era un demonio que había poseído la casa. Entonces llegaron a vivir esta familia que era bien numerosa, como de unos 8 personas, llegaron a vivir ahí. Y entonces como que agarraba turnos el espíritu y se les metía así en distintas instancias a varios miembros de la familia, y fue uno de los casos donde tuvieron que recurrir a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, si bien es cierto, tiene dentro de su esquema el exorcismo como tal. O sea, eso de que el padre que aparece ahí en la película del Exorcista puede ser muy Hollywood y todo, pero la Iglesia Católica hace exorcismo. Hay otro podcast inclusive que se llama Catholic Insider, que correcto. Lo hace un padre de los Netherlands. Ajá. Que parte de las cosas que él iba a tratar durante el podcast, que ya no lo ha hecho porque se ha empilado con otras cosas, era hablar acerca del exorcismo, que sí existía y todo ese tipo de cosas. Y al final todavía no ha hablado así muy a detalle de que si es verdad o qué ondas, pero sí estamos todos ahí los que vimos Catholic Insider. Hey, ¿qué onda pues? ¿Qué pasa con el exorcismo? A ver si es verdad o qué. No, te digo, al final te sacan que la Iglesia Católica no tuvo más remedio, mandaron a varios sacerdotes a investigar en la casa y todo, y se la dieron a pelitos, entonces no tuvieron otra opción que que hacer el exorcismo en la casa lo autorizaron, fue autorizado, fue de los pocos exorcismos que ha autorizado la Iglesia Católica, y te sacan ahí la recreación de la escena cuando estaban haciendo el exorcismo en la casa y estaban todos reunidos en un cuarto y puya, a una bicha la tiraban por la contra la pared, a otra la solo se veía que estaba así como levitando y como que alguien la estaba ahorcando. Y parte del exorcismo, según explicaban ahí, es de que no le tenés que hacer caso a nada de eso. Tenés que hacer caso omiso y seguir adelante con el exorcismo, porque si te quedas a medias, como que agarra más fuerza el ente. Te digo, fue bien yuca, porque después te dijeron que era basado en hechos reales, y sí, fue bien feo. Ya que estamos hablando así de casas embrujadas, en tu ranking, ¿por dónde queda Poltergeist? Poltergeist, mira, yo diría que está entre mis top 15. Quedaría como puesto... como el 13, Poltergeist. La 1, ¿eh? La 1. Uh-huh. La 1. No, también Amityville, y no sé si han visto Amityville Horror. Amityville Horror. Pero la nueva. Ah, no, no. La nueva, la versión nueva, que es de este año. Hubo una versión nueva de Shining también. Sí. Que era para tele, creo, ¿no? Sí, era con este chavo que salía en Wings. El peludo. Ajá, Brian. Brian, el se llamaba. Sí, no me recuerdo, pero ya sé quién es. Con él. Uh-huh. Pero bueno, está la nueva versión de Amityville. Y está el payaso. Un payaso. It. Ah, esa es una serie. O Killer Clowns from Outer Space. No, hombre, Stephen King. Stephen King. Yo la tengo, esa es buena. Buena. No, pero esa es buena. It. Steven, la dieron en dos partes. Steven Weber se llama el actor. Steven Weber. La primera parte es la buena. Pero mira, ya yo siento que ya todos estos remakes son mucho. Por ejemplo, el remake de Psycho. No le hallé mucho, vos. Fíjate que no, y tampoco el remake. Salía el bicho de Texas Chainsaw Massacre. Uh-huh. Por gusto, vos. Nah. Así es que... Ah, no, si pudiéramos pasar hablando de películas de horror. Y hay bastante material. Muchas películas. Sí. Bueno, Edu, muchas gracias, me. Y tenemos que hacer el test oficial. Claro que sí. Bueno, si quieren les enseño las escenitas de The Thing. Si pueden ver una escenita para que se conviene. Lo vemos después, sí, yo creo que lo vamos a ver. Vale, vamos a ver, te vamos a hacer un test de guanaquismo. Gracias a Jim, gracias al diccionario puro guanaco, diccionario de salvadoreñismos, escrito por Jim Casalbé. Vamos a ver la primera. Aquí me van a batear, señores. Dale. No, hombre, vamos, sí, a buscar. Ni popusas come, Edu. Ni pupas, no como pupas. Culillera. Ah, eso es lo que sentí cuando ves las 5 películas que acabo de ver. No, tiene que ver, siempre las tratamos de que las preguntas tengan que ver con el tema. Ajá, sí. Definí culillera, por favor. Miedo repentino que se siente en todo el cuerpo. Ajá. Muestra de miedo, temor, preocupación, impaciencia, nerviosismo, aflicción, tembladera. A ver, no, vamos a ver. Vamos a ver. La siguiente es churriarse. Churriarse. Churriarse. Uh-huh. No chorriarse. No, churriarse. Pues me suena como irse en curso, ¿eh? Uh-huh. Más o menos. Sería este sentimiento de un fuerte dolor estomacal y ganas de ir al baño. Uh-huh. Este sí tiene bastante que ver con si ves las 5 películas esas seguido. Defecar en el pantalón. Burlarse de uno mismo sin quererlo. Llevarse un chasco. Atemorizarse, acobardarse, intimidarse. Nice. Vamos a ver la última. La última es... ¿Dónde la puse? Ya la había marcado. ¿Qué la hice? Vamos a ver... En tu turutar, ya le habíamos dicho, eso no es esta, pero vamos a ver. Neshne. Mira, y si no sé, le he oído esa palabra, por cierto, en radio la oí. Que es una persona neshne, no sé, este. Tiene que ver también con las películas. Tal vez una. ¿Cómo te pones? Como una persona. Va, te voy a dar un sinónimo. Payulo. Ah, una persona maje. No, vieja. Doble. Va, Robby. ¿Qué es? Cherche. Pálido. Correcto, Mar. Payulo es pálido, descolorido. Cherche. De color blanco. Y Neshne es pálido descolorido también. O sea que Neshne y Payulo. Payulo. Similares. Nice. Cherche. Que a veces le dicen, no es Payulo. Ese es Pandundo. Sí, o Pánfilo. Bueno, pues muchas gracias, señores, por esta charamusca. Gracias a ustedes. De miedo. Y mucho miedo. Rápidamente les voy a contar, porque estamos sobre tiempo, de las experiencias que yo a veces yo siento que soy como el niño del sexto sentido. Qué lindo. I see dead people. I see dead people. No, le estaba contando al Guío hace poco. Y nos están tocando la puerta, bro. Mientras abran la puerta nos toquen. Le estaba contando al Guido hace poco que mi tía se quedó a dormir a mi casa un par de días, y entonces un día yo llego, ¿verdad? Y me dice, mira, me dice, vi una niña aquí en el cuarto. Una niña, sí, me dice, como a un metro de distancia. ¿Y cómo era la niña? Le, bueno, era como ese tamaño, le, como de 7 años. Sí, me dice, pelito claro, sí, sí, pelo claro, no sé qué, Chelita, me dice. Ahí como estaba vestida, le, así como con revuelitos, como que fuera Alicia en el País de las Maravillas. Sí, me dice, y así, así, justamente, así es la niña. Y se me quedó viendo un gran rato y después se desapareció. Pues le dije, qué yuca, porque justamente hace 3 años, visitando yo a mi queridísima madre, hola mami, saludos, en Concord, cerca de San Francisco. 45, o sea, allá bien lejos, justamente hace 3 años, porque fue en octubre, yo me desperté a medianoche porque sentía que alguien me estaba viendo, y cuando abrí los ojos veo que estaba una niña justamente idéntica a la que tu tía te describió, a la que mi tía me describió, parada a 1.5 metros de mi cama viéndome. Y yo me incorporé así, me apoyé en mi brazo, en mi codo, me le quedé viendo, y pasamos viéndonos como quizás 1 minuto, que yo sentí que eran como 2 horas, y de repente se desapareció. Lo extraño es que a ninguno de los dos nos dio realmente miedo, sino que nos sentimos tranquilos. Yo me volví a dormir, de hecho. Y mi tío igual. Yo me hubiera churreado. De repente veías en el fondo. You are all my children now. Ahí no. Sí, ¿cómo era churriarse? ¿Cómo era la... Sí, güey, ahí sí. No, ahí sí me hubiera churriado. No, así que, y ya varias veces he visto así, como ese tipo de cosas, y siempre me he preguntado qué tantos están basadas en esas experiencias. En esas experiencias, las películas. Uh-huh. Que se... Bueno, sí, porque en tu casa ya nos has contado de varios acontecimientos, Roby, la verdad es que... ¿Qué onda ahí? Ah, bueno, pero fíjate que este caso que nos acabas de contar en particular está yuca, porque el susto te siguió, men. O sea, viaja, eso es lo yuca, porque vaya, imagínate vos alquilado o compras una casa y, ay, puta, aquí que asustan esta babosada, vámonos, vea, puta, y te sigue el susto, está yuca también. No es que dicen también que los acid trips... continúan hasta después, ¿verdad? Que ya pasó la adicción. Tenemos una escéptica. No, fíjate que estaba diciendo a mi papá, porque obviamente después de que mi tía lo vio, yo le conté a mi abuelo y a mi papá. El papá me dice, pues mira, fíjate que lo único en lo que puedo pensar es una hermana mía que murió siendo niña, estando de esa edad, que por la época se podría haber vestido más o menos así, que era así físicamente, y que ella amanecía arregladita todas las mañanas, y cuando le preguntaban decía que su mamá la había arreglado, pero su mamá acababa de morir. Entonces, y a los 6 meses de que la mamá la arreglaba en las mañanas, murió la niña. Eso explicaría por qué les aparece a los miembros de la familia. Yo digo, pienso, pues, no es, o sea, tengo tíos también. O sea, la familia es grande. La familia es grande. Puede visitar más Mara. Andás pasando un buen rato visitando a tu mamá, digamos. Entonces no necesitas eso, decimos. Sí, pues mi tía abuela, me imagino que la querría mucho, pues, pero hey. Así que pero sí, les quería contar para acabar como con una nota así de la vida real. Bueno, vamos a en futuras ocasiones podcast, vamos a hacer otros otra experiencia, así ese sería solamente de experiencias y solamente de Robbie. Bueno, antes de irnos, nuestro saludo especial el día de hoy, don Guío. Bueno, queremos felicitar a... Porque es el Día de los Muertos, a propósito. Ah, sí, es el Día de los Muertos y también queremos felicitar a el departamento de San Salvador en el municipio de San Martín. Está celebrando sus fiestas patronales del 1 al 11 de noviembre, gracias a su celebrando su patrono San Martín Obispo, y también en el departamento de Morazán, municipio de San Carlos, del 1 al 4 de noviembre celebran sus fiestas patronales en honor a San Carlos de Borromeo. Okay. Y aparte de eso, sí, aparte de eso queremos dar un saludo especial a una amiga muy entrañable, a Fridita, que se encuentra en Inglaterra, ¿verdad, Rodolfo? En Londres, que recientemente recibió un premio de la Asociación de Diseño de Señales de Londres, el Sign Design Association Award, creo que se llama, ¿verdad? Muchas felicidades. Esperamos. Este es Frida Larios. Frida Larios, sí. Diseñadora salvadoreña también. ¡Frida! Seleccionada nacional de voleibol de playa, que está en Londres, acaba de terminar con honores su maestría allá y le acaban de entregar este premio de la Sign Design Association. Así que felicidades, Frida. Y Frida nos oye. Frida nos, yo creo que sí nos oye. Estuvo, bueno, tuvimos hace poco también a su hermana, seleccionada de ciclismo. ¿Cómo que creo que nos oye? Sí, nos tiene que oír. Sí, nos oye. Nos oye. Felicidades. Felicidades. Así que va el saludo hasta Londres. Y bueno, esta ha sido nuestra charamusca del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Edu. Muchas gracias, don Edu Viges. Gracias a ustedes. Gracias a Eduardo. Gracias totales. Le recordamos que nos puede escribir en lacharamusca@guanacos.com, en nuestro blog. Omar. Nuestro blog es lacharamusca.blogspot.com, donde pronto van a encontrar una foto de los charamuscos en pleno disfraz de Halloween. Ey, sí, nos disfrazamos para Halloween. Venimos a una fiesta en la casa de Omar. Ahí nos van a encontrar. A ver si nos reconocen. Uh-huh. Y bueno, esto ha sido todo. Y como siempre, nos despedimos diciendo ¡salud! ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.